A ver, cuando se estaba empezando solamente se contaba con una estufa de carbón, dos ollas de 60 por 70, una mesa de madera y un gancho de batirla manualmente, así como se ve por allí en el camino hacia Monserrate, que es donde todavía personas demandan el sustento diario con la fabricación y la venta allí en los caminos hacia Monserrate. Yo creo que muchos colombianos la han visto elaborar, quienes no son de la zona paisa, la han visto elaborar allí en esta parte de Bogotá, por el sendero para subir a Monserrate. Pues anécdotas que yo tenga hartas. De principio, el proceso de la gelatina se nos derramaba mucho, porque eso se derrama como leche, ya es. Teníamos unas ollas muy pequeñas y uno se descuidaba y se derramaba el producto y se perdía. Bueno, esto sucedía porque las ollas que teníamos eran muy pequeñas, las de alistar la miel para colocarla a la batidora. Entonces, cuando hierve esto, pues eso es como leche. Se sale completamente. Y ya pues hoy en día tenemos unas ollas mucho más grandes, así hierva, pues ya no se va a regar. Y también las untadas que uno se pega, ¿no? Eso queda uno dulce, pegajoso, el pelo por todas partes del cuerpo, mejor dicho, aprendiendo a manipular esta mezcla, es bastante fuerte cuando no se tiene práctica. Y como se utiliza maicena, pues mejor dicho, uno sale totalmente blanco después de estar trabajando allí. Ha evolucionado muchísimo. Cuando yo llegué, se calentaba la miel en una olla muy pequeñita y se batía la miel en un gancho, en un palo pegado ahí a la pared, y uno ahí dele y dele y dele hasta que cogía la gelatina del color blanco para poder hacer las tiras, para que quedara como un merengue y poder hacer las tiras. Después, bueno, así duramos muchísimo tiempo hasta que, bastante. Después don Álvaro salió la máquina, pero eso pasó muchísimo tiempo, salió la máquina para batir la miel, entonces ya era más, pues sí se sacaba de la batidora y se le daba otro poquito de vueltas en el gancho, pero ya era menos, ya salía completamente, pero no, al comienzo era durísimo porque era con gancho, pero pues a mí no me tocó tanto con gancho porque cuando yo también ya don Álvaro compró la batidora, y ya era en batidora, ya era más rápido, ya se hacía muchísimo más rápido el producto. Pues ya no se utiliza el batido manual, sino ya se utiliza una máquina batidora para agilizar la tarea y evitar esfuerzo físico, esfuerzo humano de una persona estar pegado allí, y pues ya se facilita con esta máquina. Pero en sí el proceso como tal de la elaboración de la materia prima sigue siendo artesanal, solamente contamos con la máquina batidora nomás. También han evolucionado mucho en el corte de la gelatina, porque antes la cortaban una por una. Ahora se usa una regla y un disco para cortarla para mayor rapidez. Todo eso ha mejorado también. Antes la gente cortaba una por una y la iban empacando de una vez. Ahora uno corta con una regla y un disco, que hace mayor rendimiento al corte. Y la otra pues es el empaque, ¿no? Porque antes se exhibía en una bandeja, en un plato sobre la vitrina en la tienda para que la gente la viera allí. Hoy en día pues ya por reglamentos de higiene ya se utiliza plásticos de diferentes como vinipel, polipropileno, envases en vidrio, vitrinas y diferentes formas de exhibirla para más higiene. Es lo único que ha evolucionado. También en la parte de la cocción, anteriormente se hacía con carbón, con estufa de carbón mineral. Hoy en día se utiliza estufa de gas. Entonces con esta estufa pues se brega menos para la cocción de la gelatina de pata. Pues de acuerdo a la evolución de las ventas y ya que ha tenido muy buena aceptación en el público consumidor, entonces pues ya pues han habido pues más recursos, han habido recursos para colocar instrumentos como mesas en acero inoxidable y pisos bien arreglados, bien higiénicos para la fabricación. También las ollas, las estufas y todo este, que es lo que más se utiliza allí en la fabricación. También la manipulación, que ya también se empaca individualmente, unidad por unidad, para que el consumidor solamente la tome y ya abra su bolsita y la está listo para consumirla. No necesita de servilletas ni cosas de estas. Hoy en día pues ya está categorizado como un dulce fino, un dulce muy bueno para el consumo, con una excelente presentación también. Pues esta idea del gancho, de que se batía manual en un gancho, como se ve por el sendero hacia Monserrate, un señor de la ciudad de Arcabuco, o del municipio de Arcabuco, Boyacá, él empezó a hacer los primeros prototipos de batidora mecánica movida con motor y evitar el esfuerzo físico. Entonces este señor pues hizo varios prototipos hasta que le dio con el prototipo que usamos hoy en día para batirla y esta máquina hace el mismo movimiento que nosotros hacíamos manualmente. Entonces, esta máquina aún no está patentada, es totalmente también hechiza y no es conocida en el mundo de la maquinaria de alimentos, para nada. Y pues no ha sido patentada aún todavía. Pues un señor llamado Agustín en el barrio Santa Librada. Y de ahí salieron todas las máquinas. No se ha conocido más máquinas para hacer la gelatina. Bueno, algo también es que ahorita la gelatina está muy rápido. O sea, a mí se me hace que la mezcla está muchísimo más rápido. es por la batidora. La batidora tiene unas aspas ahora que van cruzadas. Esas aspas van cruzadas, entonces está muchísimo más rápido. O sea, la antes 40, 45 minutos era dándole ahí a la en la máquina. Ahorita no, ahorita está muy rápido, está que en media hora, estoy segura, no he preguntado, pero sí, estoy segura que está por ahí en media hora para sacar de la máquina y hacerla, está muchísimo más rápido. O sea, está es sacarla y de una vez lista para hacerla. En eso sí ha evolucionado muchísimo, uno duraba muchísimo haciendo un pedido, una batida, ahora es menos tiempo. Esas mesas fueron hechas con triplex. No sé si ustedes habrán visto los containers que traen los repuestos de los carros, que vienen unas tablas muy gigantes. Nosotros, a nuestra manera, con serrucho y con martillo, amoldamos estas tablas, estos listones, y hicimos las mesas en madera, en esta madera. Y duramos un tiempito con ellas mientras se cambiaron a las mesas en acero inoxidable. Pues en estas mesas de madera hicimos muchísimo trabajo y nos dimos a conocer. ¿Qué he visto más yo? Las mesas eran de madera. Ahorita las mesas no son de madera, son más higiénicas, son de acero. La manera de empacar, hay que empacar las gelatinas individualmente, tienes que sellarlas, entonces está la máquina para sellar individualmente. Hasta ahí sé, creo que eso ha sido lo que más ha evolucionado, las selladoras, las bolsas individuales, sí, claro. Pues eso es simple, no es tan complicado porque no utiliza sino una batidora, un disco, una regla y las estufas para cocinar la pata y las ollas y ya. Pues todo, por decir, porque una regla para una gelatina cortada no es industrial. Es una rodaja o disco que llaman de panadería como los de pizza. Listo. Y la batidora no es industrial, sino hechiza. Alguien que se la inventó y ya. Y la pusieron a funcionar y así quedó. Por eso es que la gelatina de nosotros es artesanal. Porque ya si utilizaríamos diferentes máquinas sería industrial. Entonces ya no se vendería lo mismo. El disco fue algo que... La medida de la tabla, o sea, es claro, sí, porque ahorita, por ejemplo, cuando yo llegué era un disco enorme, o sea, era una cosa impresionante, y eso se movía para todo. Ahorita hay un disco más pequeño, creo que en otras fábricas deben haber, porque he visto, tienen varios discos para no hacer un solo corte, sino varios cortes, pero pues yo pienso que deben ser en las fábricas ya más, con mucho más producción. Ah, las cajas de manzana. Es que estas cajas de manzana, como se pueden agrandar, entonces se le puede echar más cantidad y a medida que va bajando lo que uno va vendiendo, pues la caja se va volviendo más pequeña. y pues son muy buenas para cargar este tipo de producto, por lo que no se calientan y el producto se va a conservar ahí a temperatura ambiente, no se va a derretir, no se va a dañar. Entonces siempre en la venta de esto para transportarla siempre se ha utilizado estas cajas de manzana que utilizan para empacar manzanas. Son diferentes porque van diferentes, hay algunos que le echan azúcar, otros que le echan diferentes esencias, otro por decir la hacen de colapis y nosotros ahora la hacemos de pata y panela. Entonces ahí se ve la diferencia. Sí, ya, claro, porque hay unos que tienen empacadora, uno lo hace manual, con la selladora esa calientica. Por ejemplo, la batidora ya es diferente, ya. Hay gente que se ha modernizado más. Ah, sí, porque es diferentes tamaños. Una hacen más gruesita, otra más larguita, una más blanca, una más amarillita. Entonces más o menos uno sabe en qué lado quién la hizo. Pues yo pienso que sí, porque cada uno tenemos nuestra manera de trabajar. Entonces, cada uno saca su calidad en la manera en que la procese, en la manera que utilice la panela, porque también hay otros que la hacen ya con azúcar, entonces el azúcar daña la calidad del producto. Ah, uy, claro, el sabor. Yo creo que cambia muchísimo el sabor. O sea, no hay nada como algo hecho en casa, algo que tú le dedicas más tiempo, algo que es en menor cantidad que mayor cantidad. Mayor cantidad yo creo que es, botan todo ahí y fabrican, ¿no? Una fábrica familiar le dedica más tiempo, son más poquitos, es más poquito, entonces todo va a quedar diferente, todo va a quedar más rico. Es sí, total, o sea, eso ni se pregunta. Todos los productos, todos los panes no son iguales, todas las gelatinas de pata no son igual, literalmente no, claro. Sí, claro, para sobrevivir así en el mercado, sí, cada uno sabe preparar su producto. Por ejemplo, ustedes venden en la esquina pollo asado, va a la otra esquina, usted le gusta el pollo asado de otro lado, porque es diferentes ingredientes, así es la gelatina. Pues como es familiar, la fórmula sabe la mujer y uno, no más, y los hijos.